pañuelos a tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis abuelos comiendo buñuelos a tapar la calle, que no pasen señoras. Solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen motos. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los carros que van... Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de los niños y niñas de la Gosantina. A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, castear, divertirnos. Un espacio donde niños y niñas y adultos afinados nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Bailando hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mosquitos. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos escucháis. Hoy es una tarde muy especial porque estamos aquí las mayores de la Gosantina. Estamos con Ángela. Hola, Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos también con Isabela, que también es del grupo de mayores. Hola, ¿qué tal? Hola. También ha venido Johnny, que es su primer día en la radio. Aló a todas. Y tenemos unos invitados. Bueno, de mayor también está David, que está ahí de técnico de sonido. Hola, buenas tardes. Pero es que hoy tenemos unos invitados súper especiales que nos han venido a ver desde Cairós y de Cambalache, que son Enrique y Javi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos han venido a ver y vamos a descubrir más cosas sobre ellos. Y las mayores han preparado para conocerlos un poco más una entrevista, unas preguntas para que descubramos quiénes son Enrique y Javier y qué hacen en Cambalache y en Cairós. O sea que vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué hacéis en Cambalache? En Cambalache hacemos muchas cosas. Tenemos actividades, tenemos talleres de entre semana, de martes a jueves, que ahora los lunes tenemos una cosa especial también, que hacemos juegos también. Y varias cosas más. Bueno, pues se parece mucho a la Gusan, ¿no? Sí, es un centro de tiempo libre y lo que hacemos, pues como ha dicho Enrique, actividades por las tardes, de lunes a viernes, porque los viernes tenemos también un programa deportivo, que hay equipo de baloncesto y de fútbol. Wow. ¿Y dónde está? Pues el centro de tiempo libre está en San José, en la calle Pintor Marín Bagüés, cerca de la calle Terrazas de Cuellar, ahí estamos. ¿Cómo es una tarde en Cambalache? Pues una tarde en Cambalache es muy, pues, diferente a, por ejemplo, a cuando estás trabajando y estás haciendo otras cosas más aburridas que, por ejemplo, si vas al taller, el taller imagen y sonido como el que tengo yo, a mí es el taller que más me gusta de todos y me lo paso muy bien. ¿Y qué hacéis en ese taller? Que ese taller no lo conocemos aquí en la Gosantina. Pues hacemos vídeos, hago un vídeo. Hacemos también, pues como aquí, radio, y también tenemos redes sociales. Sois expertos en imagen y sonido. ¿Tenéis alguna pregunta más, Isabela y Ángela? Sí. ¿Hacéis talleres de cocina? Pues sí, en Cambalache cada día hacemos un taller, y hay un día que es el taller de cocina, que la verdad es que además ahora... ayer estuvimos en un concurso de tapas, participando en Puerta Cinegia, y una de las tapas que nosotros hemos diseñado va a estar en Puerta Cinegia durante un mes para entrar en un concurso de particulares de tapas. Y la verdad es que wow. Los usuarios del taller están emocionadísimos. ¿Y de qué es la tapa? pues me pillas en fuera de juego, porque como soy de imagen y sonido, la verdad es que lo tendremos que preguntar. Lo preguntaremos y en el próximo programa de radio, que os nombraremos, que os haremos una mención especial, os diremos cuál es la tapa. Si no, tenemos que ir a todos a Puerta Cinegia a probarla igual, ¿no? Eso es. A ver si animamos a nuestros oyentes a que vayan a probar la tapa de Cambalache. ¿Alguna pregunta más, entrevistadoras? Sí. ¿Qué actividades hacéis? Pues hacemos los fines de semana. Este fin de semana que viene, me parece que está el... Pero podemos esperar un ratito. Nuestros oyentes tienen mucha paciencia con nosotras. Sí. Me parece que este fin de semana es una excursión. Va a haber una excursión el día 23 a... Pero no, Javi, pues... Hombre, claro, que, por supuesto. Nos vamos el día 23, tenemos una excursión de día a Belchite. Sí, que me sale ahora de Belchite. Es que también luego el día 6 tenemos otra, hay otra, a... Ejulbe. Sí. Que yo soy de Ejulbe, ese es mi pueblo. Sí, el día 6. Pues qué bien. Cuéntalo, Enrique, cuéntalo. El día 6 iba a ser un poco especial porque es de hacer también... Es hacer también como plantar arbolitos y cosas de la naturaleza. Es un proyecto de replantar los montes de Aliaga y de Julbe y nos han invitado y vamos a ir con un montón de chavales pues a replantar árboles allí. ¡Jo, qué suerte! Muy bien, pues hacéis un montón de cosas, ¿no? Sí. Nosotras también nos fuimos hace poco de excursión. A la nieve. Dilo en el micro que quiero que no te... A la nieve. ¿Y qué tal fue la excursión? Bien. También hicimos, además de tirarnos con trineo, ¿qué hicimos, Ángela? Cuéntale. Fuimos a Jaca, a Sonport, a patinar sobre hielo. Qué guay, ¿no? Sí. Pues antes de seguir con la entrevista, yo creo que podemos poner una canción. Hoy hemos elegido una desde Gusantina y luego nuestro compañero Enrique, nuestro invitado especial, ha venido... O sea, ha elegido otra. Entonces vamos a empezar, si os parece, por la de Ángela, que ha elegido una canción. Vamos a ponerla. Bueno, la hemos elegido entre varias. Entonces vamos a ponerla y luego decimos por qué la hemos elegido, ¿vale? Que la disfrutéis. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Bueno, después de esta canción de Rosalén que hemos disfrutado todas y todos y que a Ángela le interesaba porque Rosalén es una cantante que va acompañada de otra chica que es una intérprete de lengua de signos, y entonces a Ángela le parecía curioso y quería compartirla con vosotras. Entonces vamos a seguir con la entrevista, pero os tenemos que contar que tenemos otro invitado especial, porque aquí en Radio Topo pasan cosas especiales, y ha llegado Ginés, que va a saludar ahora. Hola, para... ¿qué tal? Que Ginés se ha despistado un poco y se equivoca un poco de hora, y pero bueno, aquí lo tenemos. Sí, me he liado. ¿Te has liado? Pero ya estás aquí en Radio Topo. Bienvenido, Ginés. Gracias. ¿También eres del grupo de Imagen y Sonido de Cambalache? Sí, también soy de Imagen y Sonido. Muy bien, pues estamos aquí en plena entrevista porque os queremos conocer un poco más desde La Magdalena y desde Gusantina. Y entonces Isabela creo que va a seguir preguntándoos cosas. Y bueno, una última pregunta. ¿Qué hacéis en vuestro programa de radio? Ponemos música, hacemos tertulias, damos noticias, contamos chistes. ¿Y cómo se llama el programa? Que yo creo que nuestros oyentes igual no lo saben. Peco y Col. Peco y Col. Peco y Col. Sí. Pico y Col. Vale, es que es un nombre un poco estrambótico que eligieron los usuarios y así se ha quedado. Y como es su programa, pues así se llama. ¿Y cuándo es ese programa? ¿Cuándo lo podemos escuchar? Los jueves de 7 a 8. No, perdón, los miércoles de jueves a 8. Que es que antes lo teníamos los jueves. Vale. ¿Los jueves? No, porque si no nos hacemos... Los miércoles de 7 a 8. Sí. En Radio La Granja, en la misma calle que local. Que local, muy bien. Sí. Entonces, los miércoles de 7 a 8 podemos escuchar vuestro programa. Sí. Vale. Lo hacemos cada dos miércoles. Depende, algunas veces, según si hay puente, pues si hay puente a mejor, hacemos luego directamente, hacemos otras cosas. Y vamos preparando otro programa para otro día, para llevarlo mejor y hacerlo mejor. Vale, ¿y cuánto? ¿Queréis preguntarles algo sobre su programa? No. Y aparte también vale. Ahora vamos últimamente cambiamos y vamos haciendo cosas, vamos contando de cosas que nos gustan a nosotros también. Porque, ya. ¿Entre cuántos hacéis el programa, Enrique? ¿Cuántas personas sois? ¿O cada día es diferente? Parece que estamos en el taller, parece que unos 10. Wow, sois muchos. 10. ¿Y vais todos a hacer el programa o os vais turnando? No, vamos todos. Lo que pasa es que hacemos dos turnos, porque como tenemos la radio abajo, en otra parte más abajo, pues en la parte de arriba nos quedamos el primer turno que quedamos primero y baja el segundo, el primero y el segundo. Nos intercambiamos. Muy bien. ¿Y podemos escuchar vuestros programas? ¿Los subís a algún sitio, a alguna plataforma? Sí, lo subimos a internet. Nuestro programa lo podéis escuchar en la plataforma de iVoox. iVoox. Vale, que ahí está. Ahí si buscáis Pico y Colt, aparece el programa y podéis descargar los programas. Lo que pasa es que ahora ha habido una renovación en Radio La Granja y estamos esperando a que nos den permisos para volver a subir nuevos. Ahora tenemos solo subidos desde el año pasado. Entonces ahora estamos esperando a que nos lo digan y en cuanto nos den el permiso subiremos los que tenemos grabados de este año. Vale, pues esperaremos con ganas de escucharos. ¿Tenéis vosotros alguna pregunta para hacerles a las mayores de Gusantina, a Ángela e Isabela? ¿Queréis saber algo de nuestro programa? Sí. ¿O algo de la Gusantina? ¿A qué hora es el programa? ¿A qué hora es el programa de la Gusantina? Bueno, depende. De 7 a 8. A ver, equipo, vamos a intentarlo. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? Jueves. Los jueves. ¿Y a qué hora hemos venido aquí? ¿A qué hora empezó el programa? A las 7:30. Muy bien. De 7:30 a 8 en Radio Topo. 101.8 de FM. Todos los jueves. Pero tampoco, como veis, los horarios tampoco nos lo sabemos muy bien. Vivimos el presente. Eso está bueno. Eso está bien, ¿verdad? ¿Y cómo lo preparáis? ¿Cómo preparamos el programa, chicas? ¿Cómo ha sido esta tarde? Bueno, primero ha sido juego libre. Uh-huh. Y luego hemos hecho actividades. Y después hemos ido a la Gusantina y hemos preparado las preguntas. Y aquí estamos. Muy bien. Pues algo parecido como nosotros, que nosotros también antes nos preparamos las cosas para luego... Pues como he dicho antes, hace mejor por mí que salga mejor, lo mejor posible. Pues como nosotras, que lo intentamos. Sí. Por lo menos lo intentamos, eso ahí está. Y otra cosa, ¿cuánto lleváis en esta radio? Buah, ¿cuánto llevamos en esta radio? Mucho tiempo. No sé, yo no te sabría decir los años, pero a ver, mi compañero... no sé, 10 años. Todos los años que lleve Radio Topo estamos aquí nosotras, más o menos. No, bueno, pero guay. Muchos, sí. Ahí también estamos mejorando y aprendiendo. Y le podemos contar, chicas, cómo es una tarde en Gusantina para ver si se parece a Cambalache o si hacemos cosas parecidillas. ¿Le queréis contar o le queréis...? ¿O qué actividades...? Pues primero llegamos a la Gusantina y después nos vamos al local de mayores, ¿sabes? Los lunes. Y hacemos una asamblea, después hacemos juego libre... Y después hacemos actividades, juegos y todo eso. Y también tenéis, aparte por cambiar también de eso, ¿tenéis algún tipo de deporte también? Sí, los martes vamos al pabellón del Colegio Tenerías y jugamos a diferentes tipos de juegos. Sí, ya sé que me ha parecido oír que tú tienes un poco, te gusta un poco el baloncesto, ¿no? Sí. ¿Me podrías contar algo? No sé, me gusta mucho. Ay, no sé. Ángela, que es que cuando os ha escuchado que teníais un equipo de baloncesto, ha flipado porque es que es un amante del baloncesto. De hecho, hace unas semanas las mayores hicimos un programa también y hablamos de deporte y Ángela eligió el baloncesto. Oye, pues igual algún día podemos hacer un equipo, un partido, ¿no? Sí. Porque en la Gusantina, ¿de qué tenemos equipo? Vamos a promocionar a nuestro equipo... No sé. A ver, por favor. Señora. Tenemos un equipo de fútbol. ¿Cómo se llama el equipo de fútbol de la Gusantina? Calderete. Vale, gracias. Que están Calderete. Que están ahí, acaban de entrenar. Tenemos un equipo de fútbol. Podemos hacer ahí un campeonato de algo. Está guay. Me molaría. ¿Lo preparamos? Sí, cuando queráis. De hecho, nosotros desde el CTL Cambalache, este viernes, que es lo que iba a decir antes Enrique, tenemos un pequeño partido con chavales del colegio Alborada. Y como son más pequeños que nosotros, vamos a jugar mezclados y así, pues bueno, intercambiamos experiencias. Y el día 29 tenemos entrenamiento con Rey Ardiz, con chavales de Rey Ardiz de baloncesto, que vienen a entrenar con nosotros al Alberto Maestro. Así que si queréis venir, estáis todos invitados. El día 29, nos lo apuntamos. ¿Vale? Vamos a elegir ahora, bueno, vamos a escuchar, perdón, ahora una canción que ha elegido Enrique, que es de David de María, y luego nos contará por qué la ha elegido. Que la disfrutéis. Un eclipse de silencios, un atardecer en cualquier café, mis palabras no tienen dueño que las quiera entender. Vagabundo de deseos, capitán sin fe, de barcos de papel, remolino de pensamientos cuando veo amanecer. Solita se quedan las olas cuando el sol se agota, y que solito me quedo esperándote, buscando tu perdón. No supe qué decir al verte allí mirándome sin prestarme atención. No supe qué decir y enamorado de ti y pasando las horas. No supe qué decir, ni a qué acudir, quizá mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga. Tú te quiero, no lo quiero, si son de papel, barcos de papel, tu recuerdo ya lo llevo clavadito en mí. Pago el precio sin dinero, ven y asómate a mi sensatez. No merezco ser tu dueño, ni tampoco perder. Y que solita se quedan las olas cuando el sol se agota. ¿Qué decir al verte allí mirándome sin prestarme atención? No supe qué decir y enamorado de ti fui pasando las horas. No supe qué decir ni a qué acudir, quizá mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir y enamorado de ti mi corazón se. Bueno, bueno, pues con David de María, que ha elegido Enrique y que nos va a contar un poco por qué ha elegido a David de María, este artista, para compartir con nosotras. Pues sí, pues a mí David de María me gusta porque tiene canciones españolas y la música a mí me gusta de David María mucho. Y tiene, pues lo que digo, varias canciones, tiene eso, y ahora... Y hace tiempo que ya no, pues sé que no ha sacado ningún LP nuevo. Bueno, esta canción la hemos disfrutado. ¿Qué querías decir? Perdón, que te corta. Que ya hace tiempo que tiene esta canción. Pues muy bonita, muchas gracias por compartirla. ¿Nos queréis contar así algo más? Ginés, por ejemplo, que ha llegado un poco más tarde y que igual se ha quedado con ganas de decir algo. ¿Nos quieres contar algo? Un chiste, una historia, un... Bueno, lo que me gustaría decir que ha sido muy bonito estar aquí y que espero que volvamos pronto y que vengáis a nuestro programa. Jo, pues muchas gracias. Y la próxima vez podemos contar más cosas. Vale, pues la próxima, nosotras intentaremos llegar puntuales y así nos puedes contar un montón de cosas, ¿vale? Vale. Pero también podéis venir cuando queráis a la Gusantina o al programa. Estáis invitados. Sí. Y Enrique, ¿nos quieres contar algo más? Sí, pues a mí me gustaría que, como vosotros también hacéis bastantes actividades y cosas, podríamos hacer alguna actividad conjuntos todos. Vale, a mí también me parece bien. ¿Os parece bien, chicas? Sí. Vale. Enseñarnos dónde tenéis el local. Vale, conocernos un poco más, ¿no? Sí. Vale, pues nos lo apuntamos. Y estas chicas, que por ejemplo Isabela era la primera vez que venía a la radio, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Ha sido muy divertido, aunque pasa un poco de nervios. Un poco nervios, ¿no? Pero nervios. Pero bueno, al final no. ¿Has estado a gusto? Sí. ¿Te ha gustado la entrevista y compartir aquí la mesa con nuestros compañeros de Cambalache? Sí. Genial. Y Ángela, que ya es una experta radiofónica, ¿qué tal? ¿Has estado? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Te has quedado con ganas de decir algo? No. Vale. Y Johnny, que también era su primer programa. Bien, muy bien. He escuchado mucho. Sí, sí, sí, sí. Pero me ha encantado poder compartir espacio con Cambalache y, bueno, muy bien, súper. Vale, repetiremos, yo creo, ¿no? Sí, sí, seguro. Y Javi, ¿qué tal? Que también es experto en esto de sonido. Vamos, soy un catedrático. Pues la verdad. ¿Como nosotras? La verdad es que ha sido un placer. Estas experiencias son maravillosas porque nos nutren a todos. Esto es genial. Muchísimas gracias por habernos invitado. Y lo mismo, lo dicho, vosotros estáis invitados cuando queráis a nuestro programa. Pues entonces tendremos que vernos más y conocernos más, que también hemos estado muy a gustico. David, ¿qué tal por ahí? David, muy bien, aquí. Ha disfrutado, ¿no? Con la música y todo. A tope, pilotando. También, catedrático de sonido también tenemos aquí, ¿eh? Ultra. Ultra, ultra. Pues os vamos a, para acabar el programa, os vamos a enseñar la canción con la que despedimos el programa y la vamos a escuchar, y así escuchamos la letra juntas y juntes y podemos disfrutarla así mientras nos despedimos. A ver, ¿qué os parece la letra? Aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar. ¿Qué os parece la letra? ¿Os gusta? Si yo prefiero, a ver, que está muy chula, está muy bien. Es que como aquí en La Gusantina jugamos mucho y jugamos todas y todos. Pues nada, con esta canción y jugando junticos y junticas y juntes y cantando nos podemos ir y despedir el programa. ¿Despedimos el programa? Muy bien, muchas gracias a todos vosotros, que he estado muy, muy bien y me ha gustado también. Nos despedimos, chicas. Adiós. Adiós a todas. Adiós. Y a todos. Me ha gustado mucho estar con vosotros. Igual. Y a nosotras. Adiós, espero que pronto volvamos. Ha sido un placer, ya tenemos nuevos amigos, Cambalache y Gusantina. Buenas noches. Uniones. Adiós, gracias. Hasta luego. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes y vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar? Si vamos a vivir juntes.